Cuarta tarea del ser cósmico. Resurrección del Hijo de Dios. Meditación de activación del punto vital. Yo merezco. Merecer tiene que ver con el saber. Sin el yo sé, no puede alcanzarse el merecimiento. Este postulado tiene que ver a su vez con el yo creo, no de creer, sino de crear. Al reconocernos como co-creadores de realidades, interconectados a un universo de co-creación superior, comenzamos a darle un lugar a nuestro verdadero ser. Desde el vínculo indestructible con el Creador único, nos convertimos en lo que se conoce como Néter, también denominado Elohim. Esta toma de conciencia nos acerca aún más a la unidad, de tal forma que solo desde la más profunda humildad y con la capacidad de amar incondicionalmente, podemos intuir que es el instante de merecer esa abundancia tan anhelada y dar con la capacidad de conectar con la probabilidad más elevada que deseamos alcanzar como gran alma. Todo lo sembrado, labrado y alimentado está a punto de dar fruto. Así he dado, así recojo. Así he entregado, así me es entregado. Así he ofrecido, así me es devuelto. Así he agradecido, así me es agradecido. Todo en auténtico equilibrio, tal cual dicta la ley de Mat, el néter de la equidad. Es entonces cuando se activa por vez primera el punto vital. Este misterioso vórtice energético es el único que nos conduce a una expansión de nuestro hasta ahora mundo experiencial. El sobredimensionamiento que se acciona nos catapulta hacia ese lugar en el que podremos reconectar con los sueños que hemos co-creado inconscientemente y que están muy bien amparados, para que llegado el momento se vayan a buscar. Ha llegado el instante de activar nuestro punto vital. Averigüemos qué significa. Comenzamos. Cuando consigo asimilar toda la sabiduría acumulada, no puedo por más que mirar de frente, sintiéndome absolutamente presente en este único espacio por el que caminar. Percibo un infinito bucle que se extiende en todas direcciones, sin permitirme centrarme en ninguna en concreto. Se trata de una mágica espiral, de un anciano vórtice que me conduce a otro lugar, sin necesidad de abandonar el espacio que creo ocupar. No existe el miedo, no existe la desconfianza, no existe la mentira, ni la pereza, ni la venganza, no existe nada. el vacío que me atrapa no sostiene nada. Se trata de una sinuosa ola que mece todos y cada uno de los rincones de mi gran alma. Siento el acunar de mi ser, cómo me ampara, cómo me regala lo vital para el alma. Siento una gran oleada de fuerza que recorre mis entrañas. Algo ha virado, algo se ha girado, algo se ha colocado a la inversa del estado en el que estaba acostumbrado. Algo orbita en sentido contrario, algo que no se puede describir con palabras, se ha reorganizado, comenzando a describir una parábola o una elipse o una fuerza que nos absorbe hacia un punto de vida intangible, imposible de definir. De repente, el silencio parece muerte. Me permito fluir con esa oleada que me mece hacia otra verdad mucho más allá de mí. Permanezco y siento cómo orbito, tal y como Gaia lo hace respecto al sol y respecto a sí. Emerjo en un amplio y soleado valle, donde el verde y todas sus tonalidades descodifican en mí aquellos arquetipos con los que crecí. Una fuerza indescriptible rompe en mil pedazos las realidades que en mi ignorancia creé, con la esperanza de protegerme de no sé muy bien qué. Me convierto en observador de mí mismo y de mi creación. Observador de todo aquello que en todas mis vidas me afectó. Observador de todo lo que mi alma entregó. Advierto infinitos lares, infinitas mansiones, infinitos territorios, infinitas relaciones, infinitos episodios, y uno a uno, tal y como doy con ellos, se rompen, tal cual lo haría un espejo que refleja una imagen que ya no ocupa su tiempo. Permito que el universo se encargue de mostrarme todo aquello que lleva mi oculto nombre. Permanezco y tomo asiento en este soleado valle ante el inmenso espejo. Oh. One breath, one word may end or may start a hope in a place of the lover's heart. Hope has a place. Tras esta conexión infinita con lo efímero y lo eterno que hay en mí, me levanto y camino como si fuera la primera vez que lo hiciera. Siento la novedad que fluye en mis venas. Códigos que permanecían dormidos hoy despiertan. Siento todo lo nuevo que habita en mí, pero todavía no lo puedo vivir. Primero tengo que atravesar la última frontera con mi propia creación y sentir que aquel que creó no fui yo. Una poderosa fuerza aparece en mi corazón. Brilla y refleja la luz de una hermosa mansión. No existe otra, solo es esa. Es esa la única dirección. Me reafirmo como habitante de ese lugar que tanto llama mi atención. Poco a poco comienzo a recordar. Recuerdo el lugar, sus jardines, sus bosques, sus arcos, sus bóvedas, sus ventanales, sus patios de flores, la orquesta, la luz, el silencio y la quietud de un hogar sin nombre, que parece estar llamándome a voces. Me dirijo con total seguridad a la puerta de entrada. La empujo con decisión. Es el momento de penetrar y saber quién soy yo. Permanezco y siento todo lo que la mansión guarda en su interior. Thank you. Es espectacular lo que ocurre al cruzar el umbral. La luz que me envuelve el ser es auténtico prana. Se asemeja a la fuente que emerge del eje central del cosmos. Es pura vida. El prana nutre todas mis células. Tanta vida hay en ellas que he perdido la noción del cuerpo y de toda dualidad. El punto vital emerge con tal poder que no puedo dejar de sentir que soy pura vida habitando el cosmos. De repente, me muevo sin conocer dónde se halla el eje multidimensional. La sensación es de absoluta conciencia y de absoluta oscuridad, pese a que ambas forman una unidad que disuelven la polaridad que contienen. Una brisa parece que me acompañe, me dejo llevar. De entre ese flujo silente, reconozco una forma de apariencia estelar. Me recuerda a un hada del bosque. Al menos, esta es la forma más acertada que le puedo dar. Me sonríe, me mira y me dirige. Siento la pureza y la abundancia de este hogar que estoy conociendo por vez primera. Escucho el sonido de agua, de aves, de ardillas y de otros muchos animales. Árboles pretéritos parecen inclinarse, dándome la bienvenida. Es como si estuviera dentro de un cuento. Mi niño pequeño triunfa. Se siente pletórico. Comienza a correr, a jugar, a chapotear en el gran manantial. Múltiples animalitos se acercan también a jugar. Aparecen a su vez sílfides, ninfas, gnomos y duendes, así como muchas otras entidades propias de una mágica realidad. Un castillo hecho de naipes me hace de tobogán. Una escalera cuyos peldaños no parecen finalizar, me conduce hasta una estrella del cielo polar. Cuando la observo de más cerca, me sonríe como lo hiciera un familiar. Le grito, «¡Hola! Estoy de vuelta. ¿Te acuerdas de mí?». Siquiera sé por qué imagino que un buen día me fui de allí, pero el niño sabe que fue así. Le creo. Creo en su sabiduría, en su alegría, en su fe, en lo que no se puede ver. Me río con él. La estrella me devuelve un gesto de afirmación. Se acuerda. Sabe quién soy yo. Al mismo tiempo que me reconoce, siento que tengo que entregarle mi diamante, el mismo que en la otra orilla la madre me dio. Se lo ofrezco. Lo recoge. Lo coloca sobre un vacío enorme y al hacerlo una lluvia de realidades me envuelve. El hada revolotea mi vera. Sigue conduciéndome por un largo camino de piedras. Juego con ella. Las realidades soñadas no se desvanecen, sino que se tornan robustas y fuertes conforme las toco con mis propias manos. Algunas son pequeñas, otras algo más grandes, pero sobre todo hay una que es enorme. Abrazo con todas mis fuerzas ese sueño que hasta ahora ha sido inalcanzable. Lo abrazo con tanto amor que casi no puedo creerme que de mí surja ese caudal ausente de dolor. La riqueza que porta el sueño es indescriptible, su valor incalculable, su arquitectura inimaginable y su belleza inigualable. Unas lágrimas de alegría ruedan por mis mejillas. La abundancia que guarda el interior de mi mansión es digna de ser compartida. En algún lugar se escucha una música. Tomo ese sueño y bailo con él al ritmo que marcan mis pies. Permanezco y siento la abundancia que en mi experiencia cree. El baile cesa. La estrella me mira y refleja todo lo que acaudalé. Casi no me lo puedo creer. El hada me señala algo. Bajo un enorme sicomoro hay escondido un cofre. Me acerco. Lo abro. Encuentro una moneda, una única y valiosísima moneda de oro. Es la moneda que la vida me entrega por todo aquello que he dado. La acepto, la recojo, la valoro. Me dirijo al gran manantial. Agradezco todo lo que la vida me da. Lanzo la moneda a su fuente original. Al hacerlo, puro prana provoca que aumente el caudal. El punto vital se activa, vinculándose al gran manantial. Esto hace que una luz se encienda en la red de la unicidad. Es una red invisible que solo se puede alcanzar una vez que la abundancia fluye. Solo entonces la moneda será canjeada por la luz del gran manandala de la morada. Por vez primera, la mansión se iluminará. Permanezco y siento como todas las estancias del interior de mi mansión son iluminadas. El punto vital está activado. La abundancia fluye en toda mi multidimensionalidad. No existe una única célula que no se sienta amparada por la gracia del prana. El punto vital ilumina mi espacio y la línea del tiempo por la que transito. Ahora puedo decir alto y claro. Yo merezco. He recogido mi moneda de oro, la misma que contiene y expresa toda la riqueza que en mi bagaje atesoré. Muestro mi riqueza al mundo, me permito ser. Mi plan personal forma parte de todo y como tal también forma parte del plan global. No siento la diferencia, no hay ni habrá más miseria. Elijo la abundancia, la integro. Mi más elevado sueño pasa a ser mi prioridad. Agradezco, extiendo mis brazos a la vida, grito gracias a la luz divina, abrazo todo lo que soy, amo. Así, agradeciendo, permanezco. Aprovecho este momento de íntima comunión con Dios para agradecerle la vida que me entregó. Comes El ahora es mi reino, mi hogar, mi mansión original, mi espacio de creación, mi vanguardia y la fuerza de mi voluntad, mi objetivo primordial. Con la inmensa gratitud que me aporta este único lugar en el que habita mi yo, regreso del plano de conciencia en el que me encuentro, trayendo conmigo todo lo que soy. Así me anclo a Gaia y vibro con ella al unísono. Siento como ambos nos nutrimos de un todo superior, y allí permanezco y siento, siento, siento, mientras poco a poco regreso a esta dimensión.